Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imperves pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pide un amigo. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares Pero la medida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, pistas para redefinir la cuestión criminal con Sergio Tonkonov. A veces porque forman parte de eso que se llama la agenda informativa, esto que tiene que ver con las expresiones seguridad barra inseguridad, a veces porque hay textos que desde el mundo académico prestan la atención a este tópico, que ya vamos a develar de qué trata Sergio, a veces porque hay textos que funcionan como provocativos y dejan como abierta la necesidad de profundizar, explicitar y saber de qué se trata. El tema de eso que antes de sentarnos aquí es lo oscuro, que no sé si en términos psicoanalísticos podría estar asociado con lo siniestro, pero por lo menos rápidamente podría ser lo oscuro, tiene a lo criminal, la cuestión criminal, la criminalidad y toda una serie de palabras que formarían parte de una familia. Ahora en esta conversación como objeto central. Pero si te parece arrancar por acá, hoy, en este tramo del siglo XXI, cuando hablamos de criminalidad o la cuestión criminal, ¿de qué estamos hablando? Bueno, quería agradecerte la invitación primero que nada y después decirte que es una pregunta muy difícil de contestar. En mi opinión, cuando se habla de criminalidad, de cuestión criminal, cuando se habla también de inseguridad, en mi opinión se está hablando de la definición de los límites de la sociedad. Se está poniendo en cuestión quiénes somos nosotros, fundamentalmente a través de un rechazo de lo que no somos. Ahora, eso, entonces es una pregunta, ¿qué es lo criminal? ¿Qué claro, es criminal? Claro. ¿Qué es inseguridad? ¿Qué es lo inseguro? ¿Qué produce inseguridad? Eso es una cuestión a debatir. Y de hecho en la práctica o en las prácticas sociales me parece que todas las prácticas sociales tienen una dimensión vinculada a la definición de qué es lo criminal, qué es lo que provoca inseguridad, qué es lo que debería ser combatido y qué no. Y me parece que esas definiciones de lo que sea aquello que debemos rechazar, aquello que debemos punir, o más bien penalizar, diría yo, es una discusión política. ¿No? Me parece que la cuestión criminal es la cuestión de la definición de quiénes somos nosotros a través de la penalización de aquello que no somos o que no queremos ser. Sergio Tonkonov, doctor en ciencias sociales. ¿Sabes que en esta introducción al tema, donde vas como estableciendo un desde dónde mirar la cuestión, se me ocurre que, y después de haber leído textos de tu autoría, que adquiere mayor potencia esa manera de interpretar lo criminal como un fenómeno social? Sí. Y si pudiera agregar algo, y lo social como un fenómeno político en el sentido de una lucha, si querés, por el sentido, de una lucha por las definiciones, de una lucha por el nombre de las cosas sociales. ¿No? ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos ser? ¿Qué valores tenemos? ¿Qué valores rechazamos? Y también, eso me parece que viene acompañado en las prácticas sociales, no es solamente un problema de palabras y de nombres. Es fundamentalmente, en mi opinión, un problema de palabras y de nombres, pero son palabras muy potentes. Son potentes, son palabras, claro, muy poderosas. Claro. Sí, sí. Entonces, esas palabras van acompañadas de prácticas de exclusión de personas. Aquellos que son nombrados como criminales, aquellos que son nombrados como productores de la inseguridad, esos son perseguidos, esos son penalizados. Esos ¿Pero qué son pasa, Sergio? Porque si seguimos esa propuesta uh-huh. interpretativa, podríamos caer en la encrucijada. Y aquellos que no son mencionados como criminales, pero producen hechos, acontecimientos uh-huh. que bien podrían estar encuadrados uh-huh. en ese campo, ¿dónde los ubicamos? Bueno, me parece que esto que decís vos es precisamente una muestra de que esa definición no está dada de una vez y para siempre. Primero, para empezar por ahí a acotar el problema, sí, y a precisarlo. Sí. Y también para ser menos alusivo y hablar un poco más directamente. Hay un ejemplo que me parece que es claro, que se puede dar con dos conceptos fundamentales del campo de los estudios sobre la cuestión criminal, que son los conceptos de criminalización primaria y criminalización secundaria. Uh-huh. La criminalización primaria tiene que ver con una discusión que en sociedades democráticas se hace en términos legislativos, sobre todo, de qué es aquello que va a constituir un crimen. ¿Qué es aquello que va a estar tipificado en el Código Penal como un delito? De acuerdo, esa entonces, sería esa sería una primera instancia. Bien. Y esta primera instancia ya implica un debate y ya implica una decisión netamente política en el sentido en el que me parece a mí, en el sentido en el que estoy proponiendo, porque en la discusión de qué es lo que se va a penalizar se hace una primera discriminación entre todas las cosas que podrían ser delitos. Se eligen algunas. Sí. Entonces, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, el adulterio era un delito. Y contaminar un río con residuos industriales no lo era. Entonces, uno estaba en el Código Penal y el otro no estaba. Solo después de, y todavía eso no está del todo establecido ni del todo vigente, solo después de mucho debate, de mucha lucha por los sentidos de aquello que vamos a valorar en común, se consigue o se decide penalizar algunas conductas dañinas en términos ecológicos. Un problema todavía más delicado, o todavía más irritante, si se quiere, o más espinoso. En muchas ocasiones, matar está prohibido. En determinadas ocasiones, uh-huh. matar está prohibido, no en todas. Este es un delito. Y pensamos que es el delito mayor. Pero en realidad, si uno mira el código, ve que en muchas ocasiones el robo es más penado que el homicidio. Entonces, ahí también hay una disputa, ¿no? Y es una disputa, en mi opinión, valorativa. Es decir, ¿qué es lo que defiende el Código Penal? La vida y la propiedad privada. Una investigación linda que estamos haciendo en el grupo donde trabajamos, en el Instituto Germani, es en qué medida es verdad que la vida es el bien jurídico más valorado por el sistema penal en acto, por el sistema penal vigente. Ajá. Porque en la mayoría de los casos se castiga muchísimo más el atentado contra la propiedad que el atentado contra la vida, con muchísima más pena que en el homicidio. Entonces, a lo que iba era esto. Entonces, hay un primer proceso que es de criminalización primaria. Hay una disputa por la institución política de aquello que va a ser un delito. El delito es definido como una acción típica, antijurídica, imputable, culpable, sometida a una sanción penal y a veces a condiciones objetivas de punibilidad. El delito supone una infracción del derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. Los códigos penales y las doctrinas vigentes definen al delito como toda aquella conducta, acción u omisión contraria al ordenamiento jurídico de la sociedad. La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino o alejarse del sendero señalado por la ley. Una vez que esa disputa se estabiliza y se cristaliza en leyes, y se decide qué es lo que se va a penar, hay un segundo momento que es el de criminalización secundaria. Es decir, de todo aquello que está tipificado como delito en el Código Penal, efectivamente en la práctica se persiguen más unos delitos que otros. Y no solo más unos delitos que otros, se persiguen más los delitos de algunos sectores sociales y menos los de otros. Concretamente, y para terminar con este juego de alusiones, persiguen los delitos de los pobres. ¿Sí? Los delitos de las élites económicas, de las élites sociales, de las élites políticas, incluso los delitos de la clase media, se persiguen muchísimo, muchísimo menos, casi nada, en comparación con los microdelitos de los sectores populares. Entonces, es en realidad la criminalización secundaria la que más tiende a forjar la visión social de lo que es el delito. Entonces uno dice inseguridad, ¿y en qué piensa? No piensa en la evasión fiscal. Tal cual. Esa era una de las alusiones laterales, claro. Uno piensa en los microdelitos de los callejeros. Ahora, en términos de daño social, ¿quién podría decir que los delitos callejeros son más dañinos que la evasión fiscal? Es muy difícil sostenerlo. Es muy difícil medirlo en general, pero es un tema muy, muy debatible. Entonces, sin embargo, existe la seguridad, en el sentido común, de que la inseguridad la provoca los microdelitos y que lo otro, en todo caso, será corrupción o alguna otra palabra. Creo que enmascara. O nombra de otra manera. No son delincuentes, claro. Estos no son criminales. Los criminales, los delincuentes son estos. Por eso yo decía, esa asignación de una denominación como delincuente, criminal, violento, productor de inseguridad, es una designación muy poderosa socialmente. Porque produce exclusión de individuos y de grupos que van a ser no solo nombrados, sino tratados como delincuentes, como criminales, como violentos y como los únicos delincuentes, los únicos criminales, los únicos violentos. Entonces se genera un tipo de visibilidad, un tipo de percepción, un tipo de sentimiento. Se localiza en un espacio social. El trabajo de localización lo hace el sistema penal. Claro, parece que debiera estar. Sí, lo que pasa es que Tendemos a pensar habitualmente que, o los bien pensantes pensaríamos, que el sistema penal está para perseguir todos los delitos. Y cuando vemos cómo funciona el sistema penal, independientemente de la voluntad de sus actores, que es otro problema. Que es otro tema, ¿no? Que es otro tema. Sí, sí. Cómo funciona como institución social, funciona selectivamente. Es decir, del universo de acciones tipificadas como delito en el Código Penal, persigue unas y otras no las persigue. Las que persigue son los microdelitos de los pobres. Las que no persigue son los delitos de la clase media y los delitos de las élites. La ley 11.179, en su artículo primero, establece que este código se aplicará, primero, por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la nación argentina o en los lugares sometidos a su jurisdicción. Segundo, por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo. Los delitos se encuentran divididos en 13 categorías: delitos contra las personas, contra el honor, contra la integridad sexual, contra el Estado civil, contra la libertad, contra la propiedad, delitos contra la seguridad pública, contra el orden público, contra la seguridad de la nación, delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, contra la administración pública, contra la fe pública y el delito contra el orden económico y financiero. Tramas. Hay en el habla y en la cultura popular expresiones que probablemente traduzcan esta explicación y este estado del arte que estás realizando. El ladrón de gallinas versus el ladrón de guante blanco, de cuello blanco, también sí, sí. Se lo suele decir. ¿Esto tiene ese correlato al momento de leer el Código Penal? ¿En qué sentido? Si lo tiene... Tipificado a uno, tipificado no, al otro. El Código Penal contempla la existencia de delitos de cuello blanco y de ladrones de gallina. Me parece que a mí la clave, me parece, por eso hacía hincapié sobre todo, aunque por supuesto que la criminalización primaria es muy importante, en el segundo momento. En el segundo, sí, porque, eso queda claro. Porque lo que el segundo momento... produce es la efectiva el efectivo encarcelamiento de determinado tipo de conducta y no de otra. Entonces el ladrón de guante blanco para nosotros en realidad es una figura menor porque socialmente no ha sido construida. No es una amenaza para nosotros el ladrón de guante blanco. Para nosotros la amenaza es el ladrón de gallinas. No lo llamamos así, lo llamamos criminal, delincuente, es el que nos da miedo. La pregunta es cuáles son los procesos sociales por los cuales nos da mucho miedo que nos roben en la calle y no nos dan nada de miedo muchas otras conductas que nos perjudican directamente además, no indirectamente, ¿no? Hay en alguno de tus textos una especie de posicionamiento del crimen como fenómeno social y lo opones, lo enfrentas a otras lecturas que seguramente cruzaron el siglo XIX, que uno a lo mejor rápidamente, de manera equivocada o no, asocia con César Lombroso, la teoría lombrosiana, o esta escuela denominada craniométrica que, y acá viene la pregunta, ¿cómo entendía, cómo explicaba, qué decía en torno al crimen? Bueno, es muy interesante porque la escuela craniométrica es esta misma, la escuela positivista del positivismo criminológico, de Lombroso, Ferri, Garofalo, una serie de criminólogos italianos de fines del siglo XIX que tuvieron mucho éxito porque produjeron un discurso en donde lo central es la figura del delincuente, entendido como un individuo diferente al resto de los individuos. Diferente por su constitución física, por eso en los comienzos de esta escuela se les medía el cráneo, se les tomaba las medidas del cráneo porque se postulaba que determinadas malformaciones cranianas conducían a la criminalidad. Eso le pasó al Petiso Orejudo. Tal cual, ¿no? El pibe de cabeza, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, no, pero el punto clave, me parece a mí, de esto, y en dos cosas persiste esta la estructura de ese discurso, y es en lo siguiente. En un primer momento general, la idea de que el que delinque es distinto a los demás. Delinque porque es delincuente. Entonces, esa posición está tanto en la posición moral, donde se dice que es malo, el tipo es malo. ¿Por qué delinque? Porque es malo. Siempre lo fue y siempre lo va a ser, porque su esencia es la maldad. Esa es una posición. La posición de la criminología positivista, y que llega al sentido común y lo impregna fuertemente, es que es distinto en el sentido de que es desviado, de que tiene una patología, de que tiene una enfermedad. Entonces delinque porque en algún sentido, físico o psíquico, está enfermo. Eso en un sentido general. Entonces, en un sentido específico, lo que nos lega el positivismo criminológico, y tiene una gran pregnancia social, es la noción de peligrosidad. El que delinque, delinque porque es peligroso. Entonces ya no importa tanto... Para esta lógica, que es una lógica social que está vigente, no importa tanto el delito que comete, importa cuán peligroso es. Y en función de esa peligrosidad, se lo castiga, se lo encierra. Todo el discurso completo implica la noción de rehabilitación para los que se pueda rehabilitarlos. Claro. Uh-huh. ¿No? Esto medio se perdió, quedó nada más que la noción de peligrosidad y la idea de punir al peligroso. El discurso criminológico positivista llega más o menos completo hasta los momentos donde se desarrolla el estado de bienestar, y con la crisis del estado de bienestar se tiende a abandonar este ideal de rehabilitación, resocialización, que implica el ideal de rehabilitación y resocialización asociado al positivismo criminológico, implica que la persona en última instancia está enferma y que hay que curarla. Claro. ¿Ah? Claro. ¿Está enferma? Puede estar enferma. Uh-huh. Ya nadie cree, no nadie, ya la mayoría no cree que esté enfermo biológicamente, pero sí se tiende a creer que está enfermo psicológicamente, es distinto a los demás. Sergio Tonkonov es doctor en Ciencias Sociales, recibido en la Universidad Estadual de Campinas de Brasil. Tonkonov es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y del Instituto Gino Germani, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En esta línea, y disculpa la interrupción, porque lo cruzo, lo relaciono con... tomando algunas expresiones que dijiste, cierta vigencia en este presente de esa manera de entender, explicar y trabajar la cuestión de la criminalidad, con ahora actores, no metafóricos, sino, ya sea por la razón que fuese, presentados públicamente como los pibes chorros. Uh-huh. Sí. ¿Cómo se reúnen? Eso que viene de la lectura positivista con la presentación casi, digamos, rápida del pibe chorro que vestimentalmente y con otros signos está condenado a ser pibe chorro, por lo menos desde la mención, y el sistema penal. Mira, a mí la figura del pibe chorro me parece que es muy ilustrativa en relación con esto, porque precisamente me parece que muestra el panorama o la dinámica social más o menos completa. Muestra cómo, todo esto es proceso completo, cómo el sistema penal persigue solamente algunos de los delitos que se cometen, que son los delitos que cometen los jóvenes pobres, cómo entonces esos que son alcanzados por el sistema penal son